En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pío Moa. Muy buenas tardes, don Pío. Un domingo más aquí, fieles a nuestra cita. Buenas tardes. Vamos a empezar. Habíamos comentado que hoy, fuera de micrófono, vamos a prescindir del capítulo de puntualizaciones porque no hay tiempo, porque queremos hablar extensamente sobre la masonería en la historia de España. Bueno, extensamente no sé, pero en todo caso el tiempo es... En fin, hay que... asimilarse al tiempo, por así decir, ¿no? La semana pasada hablamos ya sobre la masonería, sus orígenes, sus rituales, y hoy vamos a ceñirnos más a la masonería, sí, en España. A su influencia en España. En España. ¿No? Decía Franco que la masonería había jugado un papel muy importante en favor de Inglaterra y de su imperio, y que la masonería española también había jugado un papel importante en relación en favor de Inglaterra, no de España. Pero bueno, vamos a ver esto, que es muy interesante. Hay un libro divulgativo del jesuita filomasón Ferrer Benimeli, que en su contraportada explica: la historia de la masonería en España es, ante todo, la historia de su persecución. Pero, como vamos a ver, se trata de un victimismo no muy próximo a la realidad histórica. Bueno, hay que decir también que algunos oyentes me han dicho que ellos habían visto en USA, en Estados Unidos, templos masónicos abiertos, o sea que no era tan secreto y tal. Pero también aquí las logias pueden ser conocidas, o por lo menos muchas de ellas, y el que tenga además actividades abiertas no quiere decir que todas sean abiertas. Su obsesión por el secreto es clara, ¿no? No sé por qué viene esa obsesión, pero la verdad es que no creo que sea simplemente una niñería. Así pues se decía que en la masonería eran logias secretas, sociedades secretas. Sí, las sociedades secretas, pero pueden tener... De hecho, son legales, porque creo que ya he dicho que ¿cómo se llama? Hombre, este que fue ministro en la transición... Otero Novas comenta en su libro que cómo la Constitución prohíbe las organizaciones secretas, las sociedades secretas, y sin embargo la masonería la permite. Y que él ha notado cómo ciertos movimientos, ciertos nombramientos, ciertas cosas no se explicaban muy bien de una manera clara, ¿no? De una manera abierta. Bien, vamos al asunto entonces. La orden de la masonería... aparece en España más o menos hasta a principios del siglo XIX, aunque a lo largo del siglo XVIII algunos ingleses y otros extranjeros fundaron logias, algunas militares, a partir de Gibraltar. Gibraltar ha desempeñado un papel de intromisión en los asuntos internos españoles muy fuerte en el siglo XIX y probablemente también ahora. Pero en las logias del siglo XVIII apenas entraron españoles. Con cierta despreocupación por el rigor histórico, pues se ha dicho que el conde de Aranda o el mismo Carlos III eran masones, solo por haber expulsado a los jesuitas. Pero no hay la menor prueba de ello, y más bien al contrario. Y la expulsión revela otra vez que no hace falta pertenecer a esta orden, a los masones, para adoptar determinadas políticas. Es decir, la idea de que todo cierto tipo de políticas solo pueden ser de los masones es absurdo, ¿no? De hecho, hay una mentalidad que se parece a la de los masones, pero que no son masones. Azaña, mucho antes de ingresar en la orden, que siempre la despreció por otra parte, ya actuaba de una manera que podía asimilarse a los masones. ¿Por qué? Porque eran ideas que se habían difundido y que estaban ahí, ¿no? La cosa cambió con la Guerra de Independencia, porque como legado de ella quedaron numerosas fraternidades, es decir, numerosas logias. Entre las tropas británicas y francesas, enfrentadas entre sí, abundaban las logias, las cuales implantaron también en el ejército español. Y no deja de ser una ironía que Wellington, que era masón, luchara contra ejércitos franceses abundantes en hermanos suyos de fe. En la fe masónica. El Consejo de Regencia, relacionado con las Cortes de Cádiz, prohibió la masonería, mientras que el rey José, impuesto por Napoleón, fue el primer gran maestre de una masonería de españoles, formada para defenderle de los patriotas. ahora se está ensalzando mucho a los afrancesados. A los afrancesados, Pero la verdad es que, entre otras cosas, ellos iban a permitir que España se convirtiera en un satélite de Francia, y que la frontera de Francia se extendiera hasta el Ebro, entre otras cosas de estos modernizadores, ¿no? Bien, entre tanto, el Imperio Español fue destruido en su mayor parte, y es cierto que el influjo de la fraternidad, vamos a llamarla así, en las revoluciones useña e inglesa ha solido ser abultado por encima de la realidad. En cambio, no hay duda del carácter masónico que tomó la lucha por la independencia en las posesiones españolas. Los principales próceres de la rebelión, o sea, como Miranda, San Martín, O'Higgins, Bolívar, Sucre, Santander, Nariño, etcétera, probablemente Hidalgo, Morelos y otros, pues fueron iniciados y fundaron nuevas logias volcadas de lleno a promover la rebelión. Y lo hicieron seguramente con relaciones y apoyo de las fraternidades, de las logias inglesa, o sea, de las masonerías inglesa y useña, porque ambos países estaban interesados en aniquilar el Imperio Español. Miranda, al que llaman el precursor, entró en la masonería cuando colaboraba en USA con los insurrectos antibritánicos. Conviene señalar estas cosas para quitar la idea de que hay una especie de conspiración centro que lo domina todo. En la masonería influía tanto en el gobierno británico, como en el gobierno inglés propiamente, como en los rebeldes de USA que organizaron la independencia, ¿no? Bien, pues desde entonces... Sí, que no había una masonería única que dominara todo. Y que había masones en Estados Unidos... Claro, y que las políticas, pues a veces estaban enfrentados incluso a muerte, ¿no? Y desde entonces, de que se hizo masón, Miranda dedicó su vida a luchar contra España en América. En eso estaban de acuerdo casi todos. El enemigo que representaba España. Sí. Miranda viajó por Europa y el catolicismo en general, porque ya hemos dicho que la masonería es un grupo gnóstico, iniciático, secreto, y todo esto el catolicismo siempre lo ha condenado. O sea, no es de ahora, ya desde sus primeros tiempos, ¿no? Así que Miranda, que viajó por Europa, estuvo en las luchas de la Revolución Francesa, y que lo hizo para aprender todo lo posible a fin de atacar luego a España, ¿no? Y en 1798 fundó en Londres una logia llamada Gran Reunión Americana, o también de los Caballeros Racionales. El objetivo de la logia era instruir y captar a personajes de algún peso político para encabezar en su momento una revuelta. Para entonces, Miranda estaba pensionado por el gobierno inglés, del que era, por tanto, un agente pagado. Un agente pagado del gobierno inglés de Londres. De sus caballeros racionales derivó la logia Lautaro, extendida a Cádiz. El nombre lo propuso el chileno O'Higgins por un caudillo araucano que luchó contra los conquistadores. Curiosamente. Y allá pertenecieron la mayoría de los jefes independentistas. Algunos han dicho que no era propiamente masónico, sí que lo era. Debido a que estas sociedades se centraban en la conspiración política y prestaban menos atención a los rituales, algunos autores les han negado carácter realmente masónico. Pero es una matización irrelevante. Irrelevante. Sí. Miranda y otros se habían iniciado antes y crearon las nuevas logias sobre el mismo modelo, aparte de que la masonería siempre mostró una gran avidez por la política. Bueno, eso es de siempre, ¿no? El precursor, es decir, Miranda, ¿no?, tenía aspiraciones de grandeza, ¿no? Quería unir la América española y portuguesa en un magno imperio hereditario llamado Gran Colombia, en honor de Colón, y regido por un emperador que se titularía Inca para atraerse a los indios. Pensó también en fórmulas republicanas. En 1806 reclutó a algunos mercenarios en los barrios bajos de Nueva York, y con tres barcos y apoyo inglés intentó sublevar a Venezuela. Pero casi nadie le siguió, y entonces tuvo que volverse a Londres. En 1808 planeó una nueva expedición que iba conectada con otra que preparaba en Inglaterra Wellington, bueno, no se llamaba todavía, era Wellesley, que era el futuro duque de Wellington, que para atacar la América hispana. Pero entre tanto, los españoles se sublevaron contra Napoleón, y Londres priorizó la ayuda a los sublevados españoles, desviando a Wellesley a la península y frustrando así el proyecto de Miranda, que era colaborar con él cuando atacara a España, ¿no?, en América. Pese a estos fracasos, la guerra en España, con el desorden creado y la mayor dificultad de comunicaciones transatlánticas, pues favoreció extraordinariamente los proyectos masónico-independentistas. En 1810 comenzaron las intentonas de Bolívar y de Miranda en Venezuela y de Hidalgo en México, y los dos fracasaron, y Bolívar no dudó en traicionar a su hermano Miranda y entregarlo a los españoles. Miranda estaba verdaderamente enfurecido. Decía, esta gente solo sabe hacer bochinche. No obstante, las rebeliones continuaron durante 14 años, con tres fases. Hasta 1815, España apenas pudo enviar refuerzos, porque estaba ocupado en la guerra de independencia en la península, por lo que las luchas opusieron a los independentistas con las pequeñas tropas virreinales y la mayoría de la población. La mayoría era prohispana. A fin de cavar un foso entre los americanos y los españoles, Bolívar decretó contra los españoles una guerra de exterminio que estuvo a punto, estuvo muy cerca de volverse contra él cuando el llanero Boves la aplicó, la misma técnica, a los separatistas, a los independentistas. Sí. No, separatistas sí. No es propio. ¿No? Luego el Río de la Plata se independizó de hecho. O sea, Napoleón, al ser derrotado, pues desde 1815 se abrió la segunda fase que permitió el envío de más tropas desde la península. Pero España estaba devastada y no podía hacer mucho. Aún así, Bolívar estuvo muy cerca de la derrota, salvándole el auxilio de unos miles de soldados y oficiales británicos bien adiestrados. Uh-huh. Él mismo lo reconoció, que se había salvado gracias a los ingleses. En 1819, la rebelión avanzó y al año siguiente España reunió con gran esfuerzo unos 15.000 a 20.000 soldados para enderezar de nuevo la situación. Teniendo en cuenta que en América lucharon por ambas partes contingentes reducidos, pues la batalla mayor no reunió a más de 7.000 hombres por cada parte, y generalmente fueron muchos menos, aquellas tropas podían haber decidido la pugna. Pero entonces otro masón, el coronel Riego, que mandaba parte de los soldados españoles, impidió su embarque sublevándose en uno de los primeros pronunciamientos. Algunos niegan que Riego fuera masón, no lo sé. Desde luego tiene mucha pinta de serlo, ¿no? El golpe pues dio paso a la tercera etapa, en la que llevaron las de perder ya los partidarios de España, incluyendo muchos indios que fueron masacrados por los rebeldes. Uh-huh. Muchos indios apoyaron a España. A España. ¿No? Y en pocos años la independencia fue un hecho. Así, aprovechando la situación, pues USA se apoderó de Florida, estaba desguarnecida, y luego ofreció su compra por 5 millones de dólares. Madrid los aceptó porque no podía defenderla. En fin, mal hecho, pero así fue. Si se pierde Florida. Primero la ocupan y luego sí. Dicen que la compran, ¿no? Durante estas guerras y después, los independentistas cultivaron un odio frenético a España y a los españoles. Esto es interesante. Que eran sus antecesores, porque todos ellos eran de origen español, ¿no? En mayor o menor proporción, ¿no? Mientras, y se proclamaban así caprichosamente herederos de las tribus y estados indios, nada menos. Cuando eran descendientes de españoles. Sí, sobre los españoles vertían los peores insultos, ¿no? Decían estúpidos, feroces, viciosos, supersticiosos, raza maldita, era la suya propia, ¿no? Uh-huh. Nación inhumana y decrépita, la tiranía más cruel jamás infligida a la humanidad, etcétera. Todas estas cosas decían. Según Bolívar, España aspiraba en el Nuevo Mundo a aniquilar a sus habitantes y cualquier vestigio de civilización. Se deseaba la disolución, la parte española de América estaba muy desarrollada, se podía comparar incluso con Europa, ¿no? Uh-huh. Humboldt estuvo por allí y se quedó un poco asombrado, ¿no? En fin, se deseaba que la lengua española se disolviese en otras nuevas, como sucedió con el latín, y en gran parte, digamos que todo esto era la herencia de las demenciales calumnias de las casas, que son la base de la leyenda negra cultivada, que cultivaron mucho los protestantes y Francia también. Y, por supuesto, también la masonería de los dos países, de USA y otros. Es decir, que la masonería tanto de Inglaterra, de USA, incluso de fomentó Francia, mucho la leyenda negra. Fomentó la leyenda negra y estuvo en muchas ocasiones detrás de esas sublevaciones en la América Española. Exactamente. ¿No? De hecho, en Nueva Historia de España analizó el libro de las casas, el libro famoso de las casas, que es realmente demencial. Sí, sí. Y sin embargo, claro, servía a ciertos propósitos y ha sido usado de manera masiva. Por, ¿no? incluso en España. En España, sí. Pero sobre todo por los protestantes, los franceses y en este caso los masones, ¿no? Así que el objetivo de los independentistas, abiertamente decían, consistía en desespañolizarse. Así lo explicaba lo que se llamaba el Evangelio Americano de Francisco Bilbao, que un chileno, también masón. Naturalmente, sobre la aniquilación del legado español, pues esperaban construir una sociedad espléndida, pero no tuvieron suerte. La América hispana de finales del siglo XVIII era quizás más rica que USA, pero la relación se invirtió pronto desastrosamente. En 1823, el pujante vecino del norte, o sea, USA, se permitía declarar la doctrina de Monroe, cuyo sentido real consistía en ejercer una especie de protectorado sobre todo el continente. El plan de la Gran Colombia fracasó enseguida, como era lógico, pero originó varias naciones que muy poco amistosas entre sí, que sometidas a frecuentes golpes de Estado, a disturbios civiles. El propio Bolívar declaró abiertamente su desconfianza en la moralidad de sus seguidores, si bien él no había sido un modelo de templanza y de veracidad. Así, por ejemplo, en 1829, pocos años después de la victoria, declaraba: la América entera es un cuadro espantoso de desorden sanguinario. Nuestra Colombia marcha dando caídas y saltos. Todo el país está en guerra civil. En Bolivia, en 5 días, ha habido 3 presidentes y han matado a 2. Y se lamentaba en carta a un general amigo: la América es ingobernable para nosotros. Dice: el que sirve una revolución hará en el mar. La única cosa que puede hacerse en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos. Devorados por los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán conquistarnos. Llegó a sostener, con muy poca fidelidad a los hechos, dice: nunca he visto con buenos ojos las insurrecciones. Y últimamente he deplorado hasta la que hemos hecho contra los españoles. Eso decía Bolívar en su, o sea, en su momento. La proliferación de sociedades secretas masónicas, o a imitación de ellas, le llevó a prohibirlas, argumentando que sirven especialmente para preparar los trastornos políticos, turbando la tranquilidad pública y el orden establecido, ocultando ellas todas sus operaciones con el velo del misterio, hacen presumir fundadamente que no son buenas ni útiles a la sociedad. Y como masón no le faltaba experiencia, ¿no? Otro político intelectual, Domingo Sarmiento, el educador de Argentina, como se llamaba, y que también era masón, decía en sus recuerdos de provincia: 30 años han transcurrido desde que se inició la Revolución Americana y, no obstante haberse terminado gloriosamente la Guerra de Independencia, vese tanta inconsistencia en las instituciones de los nuevos estados, tanto desorden, tan poca seguridad individual, tan limitado en unos y tan nulo en otros el progreso intelectual, material y moral de los pueblos, que los europeos miran a la raza española condenada a consumirse en guerras intestinas, a mancharse con todo género de delitos y a ofrecer un país despoblado y exhausto como presa fácil a una nueva colonización europea. curiosa mudanza, ¿eh? De lo que había sido el Imperio Español, uno de los más pacíficos e internamente estables de la historia en sus casi 3 siglos de existencia. Hubo muy pocas rebeliones. Muy pocas rebeliones, en el siglo XIX, yo creo que fue una combinación El siglo XIX fue un desastre, ¿no? Y en España también ocurrió algo parecido, ¿no? No tan duro como allí, pero bastante. Y esto contrasta también con el impulso triunfante de USA, en cuya revolución habían querido inspirarse los independentistas. Querían imitar a USA. En México hicieron una constitución federal parecida a USA, y como decía Tocqueville, el espíritu no les ha acompañado. No. De tal manera que allí van de la anarquía a tiranías militares, ¿eh? Es una oscilación, ¿no? Sí, luego en el siglo XX México tampoco valió mucho, ¿no? Con el PRI. Bueno, el PRI impuso un orden, pero claro, un orden muy poco democrático y muy corrupto, ¿no? A eso me refería. Bueno, vamos a ver lo que pasó en España, ¿no? También en contraste con los siglos anteriores, la propia España, que habían sido muy pacíficos, o sea, España no había tenido guerras civiles prácticamente, ¿no? En comparación con las que había habido en el resto de Europa, ¿no? Entró en un periodo de convulsiones después de la invasión napoleónica, ¿no? Tuvo 3 guerras civiles, aunque solo la primera fue de gran envergadura, ¿no? Sí, las carlistas, ¿no? Sí, y decenas de pronunciamientos militares, en los cuales volvemos a encontrar a menudo a los masones, a los hijos de la luz. Fíjese, don Pío, una precisión. La guerra de la independencia la podíamos considerar también como una guerra civil en parte por ese apoyo de determinados afrancesamientos, ¿o no? ¿O eso sería más colaboracionista? Eran colaboracionistas, no guerra civil, no. La guerra aquí la mantuvieron los ejércitos franceses contra los patriotas españoles, claro. Los afrancesados simplemente colaboraban con... Vamos a hacer, antes de continuar, una brevísima pausa y vamos a continuar hablando sobre la masonería en la historia de España. Ya entramos directamente. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Consigue tu título de formación profesional de grado medio o superior en Colegio Camino Real. Disfruta de toda la familia sanitaria a tu alcance, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid y ahora también técnico en emergencias sanitarias a distancia. Infórmate en colegiocaminoreal.com o en el 91 675 1535. Colegio Camino Real. Calidad educativa. Centro autorizado oficialmente por la Comunidad de Madrid. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91 752 3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91 725 3623. Forloved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. Forloved. 902-747-112 o info@forloved.es. Pues continuamos en cita con la historia. Don Pío, directamente ya estamos en... hablamos de las tres guerras civiles que sufrió España, la guerra napoleónica... Sí. Bien, entonces, Fernando VII, que el deseado, llamado así injustificadamente, pues prohibió y persiguió a la masonería, pero no logró erradicarla. En cambio, no hay duda de que la infiltración de la masonería en el ejército aumentó. Y en 1820, el pronunciamiento de Riego, como dijimos, pues logró impedir la marcha del ejército preparado contra las rebeliones en América. Este golpe fue fruto de una amplia conspiración centrada en Cádiz. Y en ella tomaron parte decisiva políticos masones como Istúriz, así como Mendizábal, que era probablemente un agente de Londres, como Miranda, que suministraba al ejército y que fue más tarde el autor de la desamortización, que no fue una expropiación, sino un expolio de bienes religiosos, ¿no? Entre otros. Sí. En fin, las guerras de independencia en América no se entienden sin el interés de Inglaterra. O sea, Inglaterra construyó su imperio en gran parte, en gran medida, destruyendo el español. Inglaterra ejercía además su influencia a través, sobre todo, de las logias, su influencia en España, ¿no? Y en América, ¿no? Y probablemente, es probable que muchos de los conjurados en Cádiz no desearan la separación de la América hispana, sino que creían ilusamente que con un golpe liberal los jefes independentistas se someterían, ya que también se proclamaban liberales. Es pura ilusión, ¿no? En fin, el rey, debido a este pronunciamiento, tuvo que claudicar y aceptar la Constitución Liberal de 1812, dio lugar al Trienio Liberal, que comenzado con una especie de traición al país, pues presenció una verdadera eclosión de círculos masónicos que Galdós caracteriza en El Grande Oriente, uno de sus episodios, como cuadrillas de una hermandad utilitaria que miraba los destinos como una especie de religión es decir, los puestos, los cargos, y no se ocupaba más que de política a la menuda, de impulsar la desgobernación del reino, un centro colosal de intrigas, como ocurría por lo demás en Hispanoamérica, que desesperando al propio Bolívar, ¿no? Los liberales, parte de ellos, hay que reconocer que los liberales, en cierto modo, querían modernizar a España, y yo creo que tenían más razón que los carlistas, pero lo hicieron tan mal que es un desastre, ¿no? Eso pasa muchas veces. No solo hay que defender una buena casa, sino que hay que defenderla bien, ¿no? Empezaron por dividirse entre los moderados, que defendían una evolución tranquila y respetuosa con la Iglesia, y los exaltados, que tomaban la Revolución Francesa como modelo y mostraban un odio abierto a la Iglesia. Había masones en las dos ramas liberales. Los exaltados se extendieron a su vez en dos en tan corto periodo, en el trienio liberal. El resultado recuerda al de América, alborotos, desórdenes, acabados a los 3 años por la intervención de los llamados 100.000 hijos de San Luis, entre los cuales seguro que había masones también, y reclutados por las potencias europeas para poner fin al caos español. Ricardo de la Cierva considera el trienio como el primer apogeo de la masonería en España, siendo los otros dos el sexenio revolucionario, desde 1868, y finalmente la Segunda República, de 1931 al 36. Creo que es una apreciación bastante correcta, ¿no? Y en todos estos momentos la masonería gozó de máxima libertad para actuar y desarrollar sus planes y se aplicó a ellos a conciencia, pero los resultados no fueron buenos. En fin, no vamos a extendernos sobre los decenios posteriores a la muerte de Fernando VII, murió en 1833, y dio lugar hasta que llegó la restauración en el 75, fue una época muy inestable, en la que la masonería, teóricamente prohibida, pero no perseguida, pues desempeñó un papel relevante. Volvieron los numerosos políticos y militares masones, exiliados por Fernando VII, por la persecución de Fernando VII después del trienio, y engrosaron las filas liberales. Y en el país se produjo una triple división entre los tradicionalistas, que pretendían volver a una situación previa a la Guerra de Independencia, que era ya imposible, ¿no? Y los liberales por una parte, y dentro de los liberales, entre los moderados y los exaltados. Porque una vez vencido el carlismo, habría otras dos guerras de ese tipo, pero mucho menores, como ya hemos dicho. Por lo que serían las discordias entre unos liberales y otros los causantes de la convulsión y el estancamiento del país. La mayoría de los masones estaban en el bando liberal, y dentro del bando liberal, entre los exaltados Tanto en los exaltados como entre los moderados. Bueno, había. En el carlismo no había, en teoría, no había masones. Teóricamente no había. Puede que hubiera alguno en la práctica, ¿no? En las direcciones de las dos ramas liberales, pues ya digo, había masones, como acabamos de decir, y más destacadamente los exaltados, que luego se llamaron progresistas, demócratas o republicanos. Y las dos facciones liberales se turnaron, pero no pacíficamente, sino mediante pronunciamientos, que aunque fallaron en su mayor parte, desestabilizaban el sistema. Fue el tiempo de los espadones, el primero de ellos fue Espartero, también probablemente masón, ante la... Los espadones eran los militares que eran llamados por los propios políticos, dada la enorme y la ineptitud de los políticos. ¿No? Era una ineptitud y una demagogia terribles, ¿no? Y en fin, que estos políticos no diferían de los que Azaña hablaba, decía de ellos que eran solo capaces de una política tabernaria, de amigachos, de codicia y botín sin ninguna idea alta, ¿no? Esto en gran medida ocurrió. En fin, el liberalismo exaltado se apoyaba en el ejército en gran medida, ¿no? Y en el periodo este desembocó en la Revolución del 68, que se autollamó gloriosa, a imitación de la inglesa de 1688, y acabó con el reinado de Isabel II. En realidad se trató del enésimo pronunciamiento después de una conspiración más amplia que la que llevó al trienio. El director del complot fue Juan Prim, que era masón y uno de los políticos y militares más dotados de la época. Era uno de los mejores. Y el coordinador fue Sagasta, que también era masón y que tendría un gran porvenir político. Como en el trienio de 48 años antes, esta revolución, que duraría 6 años, tomó un tinte muy anticatólico, muy contra la Iglesia. Los masones se dividieron unos cuantos grandes orientes y grandes logias que reñían entre sí por dominar el poder, originando una verdadera epilepsia política. Para ponerle fin, Prim buscó un nuevo rey, lo que provocó indirectamente la guerra franco-prusiana en 1870. Es curioso, porque cada potencia quería en España un monarca favorable a ella, ¿no? Así que la elección pues recayó en el italiano Amadeo de Saboya, también masón. Igual que Prim, ¿no? Igual siempre que Prim. Dicen que Prim era un masón de segunda fila, pero... Bueno, y poco después Prim fue asesinado en una conjura en la que participaron otros masones, de espíritu fraternal muy debilitado. Amadeo sufrió a su turno un atentado, sin consecuencias graves, y se desesperaba rodeado por sus hermanos, ¿no? Tanta intriga, dice, yo no entiendo nada, estamos en una jaula de locos, dice, y salió del país poco menos que a escape. No le interesó, claro. Claro, no, bueno. Aquello veía que era... Dice, la situación desembocó en 1833, en la Primera República, que ya el caos se elevó al delirio, en medio de tres guerras civiles, una carlista, otra provocada por los cantones que querían independizarse y disolver al país en unas nuevas taifas, ¿no? Y otra en Cuba. Y nadie gobernaba propiamente hablando. Uno de los presidentes, que era Figueras, huyó a París sin avisar a nadie después de advertir en catalán que estaba hasta los cojones de todos nosotros. Sí, sí. Además, yo creo que Stalinado dijo eso de no mando ni en mi casa. Sí, sí. En fin, esto finalmente el general Pavía acabó con aquella farsa alucinada, ¿no? Disolviendo las cortes con un destacamento de guardias civiles. Bueno, vamos a ver de la restauración a la Segunda República, aunque sea apurando sí, un poco, ¿no? Sí. Sí, pero Pavía sí pone un pelín de orden. Sí. Pero detrás de mucho de esa desestabilización hay mucho masón también, ¿no? Sí, mucha sí, logia masónica. Sí, estaban. Es lo de que Pavía entró a caballo en las cortes, un cuento chico, sí, ¿no? Sí. Simplemente les ordenó salir. Ellos decían que no saldrían allí más que muertos, algo así, pero salieron enseguida. Salieron rápido. Rápidamente. En fin. Y. Digamos que con la restauración España volvió a crecer económicamente y la sociedad volvió a modernizarse o europeizarse, como se decía, con el problema mayor de la guerra de Cuba, que era un verdadero cáncer que consumía decenas de miles de soldados, casi todos por enfermedades tropicales. Y mucho dinero, claro. Era una cosa llevada de una manera muy mal. Había mucha corrupción en Cuba, en fin, aquello era muy difícil de mantener y además... Cánovas cometió el error de empeñarse en lugar de dar autonomía y sí, procurando sí. una evolución. Y de nuevo encontramos en la Guerra de Cuba a masones en puestos claves. Lo fue José Martí, que fue un inspirador de la revuelta cubana, y también el filipino José Rizal, que promovió la revuelta filipina. Y Martí, sobre todo, encontró apoyo en la masonería de USA, ¿no? País... O sea, porque USA quería dominar las posesiones españolas en América y el Pacífico. O sea, sobre las posesiones de... O sea, sobre el Caribe hablaba del destino manifiesto, ¿no? El destino manifiesto de aquellas islas y territorios era integrarse en USA, o ser dominado por USA. Y también encontraron apoyos en la masonería española. El Partido Liberal, que dirigía Sagasta, otro masón, entorpecía el esfuerzo de guerra español. Y Cánovas, partidario de mantener la lucha a toda costa, fue asesinado en 1897 por el anarquista italiano Angiolillo, o Angiolillo. Y la conjura es oscura, pero hay pistas. El asesino se relacionaba con el independentismo cubano a través del puertorriqueño Emeterio Betances y habría sido encubierto en Madrid por el republicano Nakens. Este y Betances, posiblemente también Angiolillo, coincidían en su pertenencia a la fraternidad, lo que sugiere una identidad de miras por encima de discrepancias particulares. Al año siguiente, USA intervendría en la guerra que terminó rápidamente con la pérdida de las últimas posesiones españolas en América del Pacífico, es decir, Cuba, Puerto Rico y Filipinas y otros archipiélagos. Sagasta presidía entonces el gobierno español. El presidente useño que declaró la guerra, McKinley, también era masón, y seguiría la suerte de Cánovas en 1901 porque fue asesinado a su vez por otro anarquista. Es decir, las cosas son muy complicadas, ¿no? Y pensar en una conspiración desde que domina todo, eso no es verdad. No, porque estamos viendo cómo unos masones asesinan a otros. Sí, como, claro. Y hay unas grandes luchas políticas entre ellos, en fin. Aunque hay una tendencia general que se puede ver, dentro de esa tendencia hay, en fin, no hay una conspiración única o algo así, ¿no? El desastre del 98 causó en España una profundísima crisis moral que todavía, cuyos ecos aún resuenan, ¿no? Cundieron versiones denigratorias de la historia de España. La vieja propaganda francesa y protestante de la leyenda negra se popularizó, sobre todo entre los intelectuales. Y la hispanofobia dio auge a separatismos y regeneracionismos. Ya hemos hablado también de esto, del regeneracionismo y tal, ¿no? Y, en fin, se decía que España era una nación frustrada, de historia nefasta, enferma o anormal, etcétera, etcétera, ¿no? Y volvemos, y a Nackens, volvemos a encontrarlo encubriendo en Madrid, en que era uno de los encubridores de Angiolillo, que estaba en la conspiración, ¿no? Lo encontramos en 1906 encubriendo a Mateo Morral, que fue el autor del atentado a la calle Mayor, que dejó decenas de muertos y un centenar de heridos. Contra, ¿no? Alfonso... Contra Alfonso XIII. ¿El día de su boda? El día de su boda. Morral quería acabar con la vida de Alfonso XIII, ¿no? Y de su esposa, que volvían de casas en los Jerónimos. Fue una conspiración republicana anarcoide que debía dar la señal para un levantamiento que derrocase al régimen liberal e instaurase una república de tipo anarquizante, ¿no? Y su origen se encuentra en la escuela moderna donde trabajaba Morral y una escuela que había fundado Ferrer Guardia para introducir ideas de revolución en el cerebro de los niños, según ellos mismos decían, ¿no? A fin de destruir la sociedad desde sus fundamentos. Sí, muy anarquista ese principio. Sí, totalmente, ¿no? Sí. Ferrer predicaba una revolución sangrienta, ferozmente sangrienta, pues si ha de salir de ahí la purificación de las conciencias, que corra la sangre a torrentes. Son palabras suyas. Sí, sí. Lerroux, que era muy admirado por Ferrer entonces y que estaba complicado a su vez en el terrorismo de la época y era masón, da en sus memorias interesantes pistas sobre ello que he tratado en los personajes de la República vistos por ellos mismos. Casualmente, Lerroux, Ferrer, Morral y Nackens eran masones. Nadie ignoró la relación entre Morral y Ferrer, porque las prédicas exaltadas de Ferrer eran conocidas, pero Morral se suicidó al no poder escapar y Ferrer salió indemne por la insuficiencia de pruebas y la protección de las logias, que también dejaron en casi nada la condena a Nackens. Es decir, tres años después, los grupos radicales, muy influidos por la retórica de Ferrer, promovieron la Semana Trágica en Barcelona, en la que las armerías fueron asaltadas e incendiados unos 100 edificios, en su mayoría religiosos. Hubo 118 muertos y fueron ejecutados 5 responsables, entre ellos Ferrer Guardia. Inmediatamente se orquestó una campaña en toda Europa en protesta por la condena de Ferrer. En muchas ciudades de Europa se alzó un clamoreo terrible con manifestaciones, disturbios, decenas de heridos y algún muerto. Y a Ferrer le llamaban el nuevo Galileo, pedagogo genial, educador de España, que habría sido asesinado por el clericalismo criminal y sus aliados militaristas en el país de la Inquisición y todas las mismas cosas. Todo esto tuvo muchísimo eco. Es decir, salvando las distancias, me suena a lo que luego pasó con Olof Palme pidiendo dinero para los países. Sí, recuerda, ¿no? El nacionalista catalán Cambó lo caracterizaba de este modo. Dice, aquel hombre inculto, grosero, cuyos méritos consistían en haberse apoderado de la fortuna de una pobre vieja para consagrarse a una vida de holgorio o de holgorio y abrir una escuela anarquista, apareció como el símbolo de la virtud y la cultura. La España que lo había fusilado en cumplimiento de la ley aparecía como la España de la Inquisición. No hay que olvidar que Ferrer Guardia ocupaba uno de los lugares prominentes en la masonería y que la masonería internacional tomó el hacer con el más grande entusiasmo. Ya lo decía Cambó. Sí, Cambó. El acoso al régimen de la Restauración, ya hemos hablado de la Restauración, otro lugar, fue realmente frenético desde todos los ángulos, con protagonismo indudable de muchos masones introducidos en diversos partidos, fundamentalmente de izquierda, socialistas, anarquistas, republicanos y nacionalistas catalanes y gallegos principalmente. Todos ellos estaban metidos los masones. Bueno, masones. Sí. Y ello a pesar de que no escaseaban masones en los propios partidos oficiales, el conservador y el liberal. No solo en los oficiales, estaba la masonería, sino también en los regionalistas o separatistas o independentistas. ¿No? Sí, sí. Pero encontramos de nuevo a los hijos de la luz o de la viuda, como se llaman, en campos contrarios. Pero la tendencia principal de la masonería iba contra el régimen, contra el régimen de la Restauración, y fomentaba y explotaba la leyenda negra en el exterior. La mejor estudiosa de la masonería española en el siglo XX, María Dolores Gómez Molleda, tiene La masonería en la crisis española del siglo XX, un libro muy interesante, muy documentado, ha señalado cómo el Grande Oriente Español, la organización masónica, que era la más fuerte entonces, pues que estaba federada con la Gran Logia Española, derivada de la Gran Logia Catalano-Balear, era hostil al régimen liberal de la Restauración y más hostil conforme avanzaba el tiempo, ¿no? En fin, no ya hemos hablado de los defectos y las virtudes de la restauración. Fue una tragedia que se hundiera porque sí, podía haber desarrollado una evolución pacífica. Sí, además vimos y cómo en esa época salimos de un determinado ostracismo y hubo una cierta estabilidad. Sí, ¿no? Sí, duró... sí, indudablemente, ¿no? El balance es bueno, ¿no? Pues finalmente, ante el anarquismo, las intrigas y todo esto, pues el terrorismo anarquista y tal, pues vino la dictadura de Primo de Rivera, que contó con la colaboración de los socialistas y acabó con las agitaciones y con el terrorismo. Sí, 10 sosiegos, 100 paz. Frenó fácilmente y sin sangre a los separatistas, a los anarquistas y a los comunistas, aunque permitió su propaganda, y modernizó el país con más rapidez que nunca. La masonería perdió peso, pero no desapareció. ¿Fue perseguida la masonería en tiempos de Primo de Rivera de una forma más seria que lo había sido anteriormente? ¿O? Sí, es que antes no estaba perseguida, pero entonces sí, fue perseguida, pero no con mucha furia, no muy sin apenas, porque había masones metidos en todos los partidos y en todas partes, ¿no? Y en el ejército. Bueno, un episodio interesante. En 1926, Masià, pues, el separatista catalán, pues organizó en Prats de Molló una insurrección, ¿no? Masià era propenso entonces a entenderse con los comunistas. La intentona fue una cosa ridícula. Llegaron unos gendarmes franceses, los detuvieron y eso fue todo, ¿no? Pero la continuación fue interesante, porque Masià llamaba almogábares a los suyos. Bueno, los arrestaron, pero le permitieron a Masià pasar revista a los suyos y arengarlos a luchar hasta la muerte, aunque estaban detenidos y no luchaban para nada, ¿no? Repitiendo los almogábares: hasta la muerte, hasta la muerte. Cuando se habían dejado de tener sin resistencia, ¿no? Por 4 gendarmes, ¿no? Pero lo importante es el juicio posterior, porque se convirtió en un acto de propaganda gracias al abogado Henri Torres, que reaparecerá 8 años más tarde en otro ilustrativo complot, ya veremos. Se trataba de convertir a Masià en un héroe y un papel, Masià se prestó mucho a ese papel, que fue muy jaleado en la prensa francesa. Afirmó que Cataluña era una nación esclava, considerada por España como país conquistado y última de sus colonias a explotar. Y decía: nuestro ideal democrático y de libertad no se aviene con el de la España atrasada, que durante la Guerra Mundial soñaba con la victoria de los enemigos del derecho y la justicia. Una tontería, ¿no? De nuevo salió del tópico de la España atrasada, inquisitorial y oscurantista. Masià, que había sido coronel del ejército español, ¿no?, halagaba a los franceses con la idea de una Cataluña amiga eterna de Francia, aunque esta imponía un centralismo mucho más rígido que España, por cierto. Como era un buen actor, preguntó con dramatismo al tribunal: ¿qué sería una juventud sin rebeldía? ¿Qué sería una vida sin dignidad? Era una retórica loca. Fue condenado a 2 meses de cárcel, que ya había cumplido, y después se dedicó a... en lugar de preparar otra aventura con la juventud rebelde, pues se fue a Hispanoamérica a recoger medios económicos entre los catalanes adinerados. Y el suceso viene a cuentos porque tanto Masià como Henri Torres eran masones, lo cual facilitaba mucho, evidentemente, su agitación en un país donde la masonería con Francia tenía mucho peso político. Mucha vinculación. En fin. Pero es curioso el anticlericalismo de la masonería española, sobre todo, ¿no? Es normal porque es incompatible con la Iglesia. Sí, es incompatible. Otro hecho, es interesante que Juan Simón Vilarte, del que ya hemos hablado, un masón de los pocos que habla de lo que hacía la masonería, pues cuenta cómo los masones habían pensado secuestrar al dictador, a Primo de Rivera. A Miguel Primo de Rivera. Sí. En cambio, por ejemplo, Martínez Barrio, que sería uno de los más grados más importantes, en sus memorias la masonería no existe. Bueno, don Pío, vamos a hacer la última pausa. Bien. Minuto y medio, y no se mueva nadie, y entramos en la recta final en los últimos 15 minutos del programa. ¿Quieres leer a Javier García Isaac? Ya puedes hacerlo en diarioya.es, el histórico periódico fundado por el cardenal Herrera Oria. El periódico de más venta en los años 70 y 80 vuelve ahora en Internet. Las mejores firmas, las más valientes y veraces, solo en diarioya.es. Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado. Aquellos que, como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra, piensan que la historia hace a los hombres sabios. Editorial Actas, un lugar de resistencia, un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores. Editorial Actas, siempre en grandes superficies o en tu librería habitual. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema EFIT Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial EFIT Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. ForLoved. Expertos en adaptación y asesoramiento de todos los niveles de seguridad de su empresa. Nuestra experiencia nos avala como empresa líder en el sector. Aprovéchese ahora de una preauditoría gratuita en su empresa y conozca el grado de cumplimiento con la ley. No lo dude. ForLoved. 902-747-112 o info@forloved.es. Los sábados a las 3 de la tarde en Radio Inter, información y opinión en Una Hora en Libertad. Una tertulia políticamente incorrecta que no te dejará indiferente en un tono amable y distendido, pero sin faltar a la verdad. Una Hora en Libertad con Javier García Isaac, aquí en Radio Inter. Pues continuamos, don Pío, hablando sobre la masonería en la historia de España. Bien, como no queda bastante tiempo para extenderse, voy a ver si concentro un poco las cosas, ¿no? Primero quiero citar cómo a la llegada a la República, que es bien conocida, ¿no? Vidarte, el propio Vidarte, explica un suceso que puede ser muy interesante, aunque es imposible documentarlo, ¿no? Dice él, cuando salimos en unión de Marcelino Domingo de su despacho, del despacho de Marañón, pregunté a Marcelino Domingo si don Gregorio, o sea Marañón, era o había sido masón, ya que con tanta libertad se habló con él del trabajo en las logias. Domingo me informó de que Marañón fue iniciado en secreto por su suegro Miguel Moya cuando éste era gran maestre. Estas iniciaciones constan en un libro especial que lleva la gran maestría y solo figuran en él los nombres simbólicos. El caso del ilustre médico y escritor era semejante al del conde de Romanones, quien también había sido iniciado en secreto por Sagasta y quien siempre cumplió bien con la orden. Ya comprenderá usted, terminó Domingo, que muchas veces nos interesa que no se sepa que son masones algunos políticos de nuestra confianza. Fallecidos, lo mismo el conde de Romanones que el querido y admirado doctor Marañón, me encuentro en libertad para revelar estos secretos. Esto lo explica en un libro, una de sus memorias, No queríamos al rey. Bien, Romanones jugó un papel fundamental en la caída de la monarquía, porque fue el que convenció al rey de que se marchase cuanto antes, ¿no? Hay que decir también que Marañón, que fue uno de los padres espirituales de la República, como les llamaba, terminó por considerar a la República un fracaso trágico y llamar a sus políticos les llamaba desalmados mentecatos, entre otras muchas cosas, ¿no? Y lamentando doloridamente haber sido amigo de tales escarabajos, en sus palabras. Marañón. Y pasó a apoyar a Franco. Bien, para darnos cuenta... ¿Y Romanones lo hizo a sabiendas de lo que vendría después o...? No, él lo hacía... Las cosas en general se hacen con buena intención. Sí. Nadie piensa, vamos a hundir a España, no sé. No. Bueno, los independentistas de allá... y los de aquí, los separatistas de aquí, ¿no? Pero en general estos no. Esto es pura... Marañón era un iluso en gran medida políticamente, como lo demostró, como Ortega, en fin, y otros, ¿no? Y resulta que vamos a ver un poco el dato de los masones entre los diputados de las primeras Cortes. Había 470 diputados y, como señala Gómez Molleda, masones eran nada menos que 151, más que de cualquier partido. Estaban entre varios partidos, ¿no? O sea, el Partido Socialista, que fue el más votado, tenía 115. Todos los partidos de izquierda estaban muy masonizados. Los republicanos de Azaña, en fin, esto se da mucho, ¿no? Oscilaban en torno al 50% de masones y no masones dentro de un propio partido. De hijos de la viuda, entre los republicanos de izquierda, ¿no? Y Una barbaridad, de 450 masones. Muchísimos más que en sus bases, ¿no? Porque no era, en total los masones no eran muchos, eran unos pocos miles, ¿no? Sí, pero estaban una influencia importante, ¿no? Sí, hombre, estaban en los cargos fundamentales. Legislativo. ¿No? Sí. En fin, la gran asamblea de la Gran Logia Española propuso a la izquierda una serie de medidas como la expulsión de las órdenes religiosas extranjeras, es decir, los jesuitas, que fundada por españoles, claro, y la escuela única neutra, privando a militares, lo cual privaría a millares de familias de una enseñanza religiosa que deseaban, y otras medidas de rasgos totalitarios como trabajo obligatorio controlado por el Estado y repartido a medida de las fuerzas y aptitudes de cada uno. Esto recuerda al marxismo, ¿no? Sí, sí. Dando a los políticos la potestad de determinar las fuerzas y aptitudes de cada cual, claro. Asimismo pedía un Estado federal. Sabemos que la cosa es viene de lejos, ¿no? El único en que estaban de acuerdo los masones de un lado y de otro era en atacar a la Iglesia. Eso era lo único que les unía. Y en realidad unía a toda la izquierda, uh-huh. Anarquistas, comunistas, separatistas, socialistas, catalanes, sí, etcétera, ¿no? Sí. Los vascos no, pero ya hemos hablado también uh-huh. de ese asunto, ¿no? Y, en fin, la cuestión, todos coincidían en eso, en despojar a la Iglesia de toda influencia y de irla eliminando. Eliminando y quitando la influencia sobre el pueblo español. Claro, ¿no? Y al final de exterminarla, que es lo que intentaron hacer durante la guerra civil. En fin, de todas maneras, los primeros enemigos de la República, porque siempre se habla de la derecha, ¿no? Dice no fueron la derecha ni los católicos, sino que fueron los comunistas, que llamaron desde el primer día a derrocarla, aunque luego cambiaron de táctica. Y sobre todo los anarquistas, que eran mucho más poderosos y que organizaron varias insurrecciones sangrientas contra la República, contra Azaña, una de las cuales, la de Casas Vieja, determinó la caída de Azaña, ¿no? Los nacionalistas catalanes, muy masonizados también, aceptaban una autonomía que ellos miraban como un paso adelante hacia la secesión, ¿no? Tanto Masià como Companys eran masones, así como el 37% de sus diputados. Es decir, vemos cómo la masonería consigue, procura dominar la política o por lo menos meterse en la política de una manera que, claro, es secreta, ¿no? La política y entre los militares. Había muchos militares masones. La mayoría de los militares apoyaron luego al Frente Popular o a la República. Sí, la mayoría. Algunos apoyaron a Franco también, pero bueno, fue así. El primer jefe del levantamiento, Cabanellas, era masón. Era masón. Sí. En fin, vamos a saltar un poco sobre esto. Simplemente estos datos nos dan una idea de la influencia que ha tenido la masonería durante el siglo XIX y el siglo XX en España. Siglo XX, sí. En fin, hubo otra cosa muy importante, otro dato muy importante, es que cuando fracasa la insurrección izquierdista, o sea, izquierdista y socialista y separatista catalana contra la República en 1934, después de haber perdido las elecciones, claro, es derrotada, ¿no? Y aquella derrota debió haber causado el derrumbe de la izquierda, pero ocurrió lo contrario. Los socialistas, Vidarte en primera fila, organizaron una masiva campaña dentro y fuera de España, acusando al gobierno de haber practicado en Asturias una represión de crueldad infinita. Ya hemos hablado también de esto, no lo voy a repetir. Así pasaban de acusados a acusadores. Las denuncias, con relatos escalofriantes, cundieron de tal modo que durante decenios han sido repetidas sin el menor examen crítico por historiadores, incluso de derechas. Pero se trató de embustes y exageraciones, como he demostrado en los personajes de la República vistos por ellos mismos, ¿no? Y creo que he sido el primero, en el derrumbe de la República. En el derrumbe de la República. Y creo que he sido el primero en analizarlo a fondo, ¿no? La campaña se parecía muchísimo a la de Ferrer Guardia. O sea, Masià y la de Masià y otras anteriores, la de Plas de Molló, ¿no? Contra la España inquisitorial, oscurantista y militarista, que es como llamaban. Vidart explica cómo lograron engañar a millones de personas por medio de las internacionales socialista y comunista y de los organismos masónicos en el exterior. Sí, y exagerando y mintiendo sobre los sucesos. Sí, sí, sí. Dice él mismo, la masonería, la Segunda Internacional, la Liga de Derechos del Hombre, creada por los masones, informaban al mundo de los crímenes cometidos por el fascismo español. Los partidos socialistas y comunistas del mundo entero enviaron al gobierno español sus más enérgicas protestas. Y el diputado socialista francés Vincent Auriol organizó, junto con el presidente del Partido Socialista belga, Emile van der Weyde, Emil van der Velde, una campaña internacional. Oriol y van der Velde eran masones. Participaron el genio de la propaganda comunista Willy Münzenberg, diputados laboristas ingleses, etc. Y consiguieron que la mayoría de las logias condenaran a Lerroux, que era masón, pero al parecer durmiente y que había reprimido la revolución. Esta campaña tuvo un efecto histórico porque devolvió la popularidad a las izquierdas en España y envenenó el ambiente social, de tal modo que se explica la crueldad con la que se reanudó la guerra en julio del 36. Es decir, que la guerra, como usted sostiene, empieza en el 34. En el 34, era un intento de guerra civil, sí, que tuvo algo de guerra civil en Asturias durante 2 semanas, aunque sí, fracasó, claro, pero creó un ambiente que destruyó. 36, sí. Claro, aquello, un intento de destruir la República, destruir la legalidad republicana, que se repitió con el Frente Popular, ¿no? Pero, y en todo esto, si hay un denominador común, y es que la masonería ha estado muy detrás de todos estos... No es que fuera la causante de todo eso, pero era uno de los causantes, uno de los factores... De los agentes desestabilizadores. Factores importantes, efectivamente, ¿no? Quizás de ahí, Franco, esa costumbre de hablar de la conspiración judeo-masónica, ¿no? Masónica que judeo. Sí, mucho más. Ya hemos hablado un poco de eso. Sí, hemos hablado, ¿no?, de eso. En fin, hay un curioso suceso en aquellos años, que fue la liquidación del partido de Lerroux, en la cual participaron varios masones, ¿no? Aunque fundamentalmente fueron Azaña y Prieto, fueron los organizadores de todo ello. Pero en fin, vamos a saltar por ello, lo he explicado. Un minuto y medio. Nos ha cogido el toro. Bueno. En eso participó también Angel Torres, participó también en todo el montaje, fue un enorme montaje, que lo he explicado, pero vamos, no podemos extendernos aquí. Y bueno, voy a decir otra cosa más que expuse en Años de Hierro. Dice que extracté unos documentos, esto ya en el franquismo, extracté unos documentos de 1942, guardados en la Fundación Francisco Franco, y voy a citar sí, lo que escribe. El espionaje franquista accedió, por medio de una agente, a mensajes alarmantes de círculos masónicos que parecían preparar psicológicamente la mutilación del país. Uno de ellos, de una asociación masónica internacional con sede en Ginebra, instruía sobre el peligro comunista, juzgando a Inglaterra la única potencia capaz de contrarrestarlo tras la deseada derrota alemana, en el 42, ¿no?, en plena Guerra Mundial. Dice, la reivindicación de Gibraltar y otros puntos para España, dice el texto, y la conservación forzosa y sin consideraciones universales de Cabo Verde, Baleares y Canarias en sus soberanías actuales, constituyen un germen de destrucción del equilibrio mundial de la paz, por ser ventajoso a todos que un arma potente y difícilmente manejable esté en manos fuertes y expertas, y no de las naciones caducas. La fuerza de Inglaterra es garantía plena, la historia es testigo, de conservación de la humanidad. Los masones peninsulares eran exhortados en el documento a superar dudas, reservando en lo hondo del corazón el sentimiento de un pueblo para apoyar el bien de todos los pueblos y, por tanto, del vuestro. Propugnaba asimismo desprestigiar la figura del generalismo franco, ahondar en el malcontento entre ejército y falange, muerte política de Sansúñer, así como abrir las puertas de las cárceles en que gimen en dantesco infierno rebaños desdichados de hombres honrados, prisioneros de la tiranía más espantosa que registra la historia, sometido todo a la voluntad despótica de un solo hombre, pigmeo idiota, engreído por la adulación más baja y servil que haya deshonrado a la humanidad. En fin, nos hace una idea de lo que era la masonería. La masonería, pero... Bien, y como ya no queda tiempo, ¿no? Queda un minuto. Pues creo que lo podemos aprovechar para... Asumir... No, para hablar de este programa. Sí. Yo quisiera transmitir a nuestros oyentes 3 ideas clave. Primero, que este es un pequeño David luchando contra el enorme Goliat de la falsificación histórica, como decía Julián Marías. En segundo lugar, que... este programa, pues, como diríamos... adolece de medios... Tiene muy pocos medios, no tiene subvenciones, necesita el apoyo de sus oyentes y que este apoyo se manifieste también, no solo en la difusión, sino también económicamente. Así que voy a exponer... Otra cuestión clave es que la clarificación de la historia es fundamental, como decía Julia Marías, para abrir el horizonte de España. Y voy a dar el número de la cuenta. Sí, muy rápidamente. Muy rápidamente. Taller de Ideas es el titular. Sí, y la cuenta es del Banco de Bilbao Vizcaya, es ES09. 09-01-82-01-82-1364-33-33-02-0-02-0-154-1-154-1-54-33-46-36-46. Pues don Pío, muchísimas gracias. Yo animo a todos nuestros oyentes que hagan su pequeña aportación, que nos sigan a través de YouTube, de iVoox, ahí están también los datos de la cuenta. La próxima semana más, don Pío, muchísimas gracias. Muchas gracias por esta lección de historia. Y a todos ustedes esperamos aquí en Cinta con la Historia el próximo domingo a las 4 de la tarde, como siempre. Muchas gracias.